La respuesta correcta, señoras y señores, es la A. Ganó Laura. Vea usted. Espinosa. ¿Qué es lo que es? Es algo tan divertido que provoca risa intensa e incontrolable. Eso es desopilante. ¡Qué desopilante! Eso es. ¡Qué desopilante! Y ella toda esa es la palabra otra del día. 3, 2, 1, toma única, por favor. ¡Qué desopilante! Yes. Viva la vida, regresa en instantes. Minutos es viva la vida. Esta Navidad llegan los premios a Centro Corona. Si eres cliente con mayor número de compra, puedes llevarte un kit navideño con televisor, árbol de Navidad, vajilla Corona. Además, por compras superiores a 1.500.000, en tres categorías recibes un bono de 150.000 del éxito. Navidad en familia y un año nuevo lleno de sueños e ilusiones. ¿Sientes que la chispa necesita avivarse? ¿Que la rutina ha opacado ese momento especial? Recuerda que no estás solo. Muchos han recuperado esa conexión natural gracias a Más Gan, bebida energizante que contiene ingredientes legendarios. Guaraná usado por siglos por los guaraníes del Amazonas para la energía sostenida y la vitalidad. Y el borojó, fruto sagrado del Pacífico colombiano, valorado por generaciones por su poder vigorizante. Recuerda que el día de hoy puedes llevarte una oferta especial de Más Gan. El frasco para 50 días de 180.000 pesos, hoy por solo 116.000 pesos, marcando el 315-861-4442. 315-861-4442. Y solo por hoy, un frasco gratis para 10 días adicionales. Adquiere esta oferta marcando el 315-861-4442. 315-861-4442. Esta es la FM Plus, www.lafmplus.com. La FM Plus, somos RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Tus ventas online están creciendo un montón. ¿Cuál es el secreto? Empecé a entregar contra entrega con Servientrega. Mis clientes confían más, compran sin miedo y yo recibo mi dinero seguro, sin enredos. Asegura tu dinero y tu envío. Hazlo contra entrega con Servientrega. Servientrega, un mundo de soluciones. Si tiene una opinión, queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo de RCN Radio, sus emisoras y contenido, contáctenos a través de nuestra página www.rcnradio.com/atencionaloyente/o en nuestro correo electrónico servicioalcliente@rcnradio.com.co. ¿Qué pasaría si 13.000 personas respiran al mismo tiempo? Este 30 de noviembre, Medellín vivirá la meditación más grande de Colombia, MED. Ciencia, música, conciencia. Únete. Más información y entradas en somoselmed.com. Apoya Hatsu. Somos RCN. Una sola marca. Somos noticias nacionales y locales. Somos credibilidad. Somos deportes. Narramos cada gol, cada pedalazo, cada triunfo de Colombia en el mundo. Somos música para cada generación. Lo mejor de todos los géneros. Somos entretenimiento y compañía. Historias, humor y programas para cada momento de tu día. Todas las voces. Todos los géneros. Todo un país. Somos RCN. Atención, Colombia. Llega la nueva app de RCN Radio, la forma más fácil de tener.